cuánto yo sufrí el día aquel que yo te vi. Y acabas para no volver sin importarte ya de mí. Desde entonces vivo yo sumido en la soledad, pensando siempre en tu amor que ha sido falso nada más. Y hoy que ha pasado tanto tiempo y de ti yo me olvidé, solo quiero que tú sepas que ya tengo otro querer, que me dio tu amor sincero y sin trampas como tú. Con ella yo soy feliz y muy feliz. Supieras cuánto yo sufrí el día aquel que yo te vi. Viajabas para no volver sin importarte ya de mí. Desde entonces vivo yo sumido en la soledad, pensando siempre en tu amor que ha sido falso nada más. Y hoy que ha pasado tanto tiempo y